Hola, hola, hola, hola, pero muy buenas noches, queridos oyentes de la 102.9 Vox. Acá, como todos los martes, de 22 a 24, esto es Amigo del Americano, ¿eh? Con la mejor música del americano rock, americano clásico, ¿sí? Algo del 70, 80 y 90, ¿eh? Así que muy buenas noches, vamos a darle la bienvenida a nuestro operador técnico, el señor Damián Espadea. ¡Aplauso! Vamos. Amigo, amigo. Bueno, hoy tuvo un percance nuestro DJ, así que bueno, pronta recuperación para Dani, pero ya si Dios quiere el martes que viene va a estar acá, ¿eh? Así que hoy lo reemplaza otro gran DJ, otro amigo de la casa, ¿eh? Amigo también personal, el señor Gustavo Luercho. Gusti. Hola, Gus, querido. Dani, gracias, te van a hacer luchar el piso, Dani. Habla, recupérate. Habla, Gus, habla, dale. Van a creer que no estoy. Van a creer que no estoy. Acá estoy, acá estoy. Habla. Y volvió. Y una noche volvió. Y si ve y ella sigue allá, sigue allá. Hola. En Mar del Plata, no sé, en la costa, no sé, sigue, ahí sigue. San Bernardo. Estamos acá en la 102.9. Bueno, muy buenas noches, Iris Aragón, alias La Pochi. Hola, hola a todos, volví. ¿Cómo le va? ¿Me querían cerruchar el piso? Bueno. Y reemplazar. Gracias por aceptar la invitación. Con motosierra venía la cosa. Pero era la faraona la vecina. Uno no podía disfrutar la luna de miel. Acá el amigo entrega. ¿Qué onda? ¿Qué le pasa con el operador? No, el operador, cuídelo, tranqui. ¿Qué te pasa? Sí, así que. Como siempre. Bueno. De mi derecha, la morocha, la hechicera. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Hola, buenas noches para todos. Hoy tenemos sorpresa. Mira, ahí la tenemos. Tenemos sorpresa. Si yo hablara. Mejor no hable. Me voy para Pasco, me voy. Mejor no hable. ¿Te acuerdas el año 89 en Pasco? Ay, sí, sí. Yo era chiquitita, la pochita era ahí. Che, ahí ya nos están escribiendo, Liliana, nuestra amiga Liliana Báez, ¿sí? Hola, Lili. Dice, hola. Muy buenas noches, queridos amigos del americano. También está Romina Martínez. Olis, dice Romy, Hola, Romy. Pórtense bien tanto. Que... Hola, Romy. La jefecita, se te extrañó, la Pochi, jefecita. Dice... Che, bueno, gracias. Y allá en el rincón, como siempre, nuestro compañero y amigo, el señor Ari Contestabile. Muy buenas noches. Tirando el córner, muy buenas noches para todos. Bueno, acá. Que Ari también, el jueves pasado arrancó con su programa Regresando a Casa, che. Yo no sabía dónde mandar un mensaje. Yo tampoco. Bueno. Yo me olvidé, perdón, Ari. O sea, ¿cómo estaba? Lili, nuestra amiga Lili, dice acá cenando con un pollito con papa frita. Ya vamos, terminamos el programa. Me voy a comer un caramelo. Yo con un triste caramelo. Un hambre tengo. Voy a chupar el bichito. No. Che, ahí está nuestro también amigo y compañero y gran DJ, Daniel Casanova. Dice, hola chicos, acá estoy haciendo el aguante. Dani, Dani, escúchame, te están serruchando el piso, Dani. No puedo hablar. Que no se entere. Recupérate, hola, Dani. Dani Condi, hola Daniela. Hola gente, dice Daniela. ¿Sabe quién es Dani Condi? Sí, la hola, genia Dani, de Dani, noches. Por favor, que ella cobra la que está en la entrada de Ultra Night. Hola Dani, gracias por estar ahí, Dani. Hermosa. ¿Cómo hola. Es eso de la que cobra? La que cobra la entrada. Ah, ah. No, la que cobra por todo. Aclaremos. Ella es la que dice, vos pasás, vos no pasás. No, él cobra de entrada. Claro, claro. Mirá, después tiene razón, che. Con toda la plata en el bolsillo. Vamos a saludar a nuestra oyente número uno, Celia Sinona. Buenas noches, dice, se lastimó trabajando en casa. Hola, dice Gustavo, hola, cariño Celia. De Beto, dice. Hola, hola chicos, hola. Hola Betito, hola Celia. Hola Celia, gracias Celia, un beso grande para usted y para Beto. Gracias cuídelo, ahí por estar. Celia, cuídelo. Romy dice, hola Gu, Vivi. Hola, nuestro hola, equipo. Romy. Hola Ro. Romy dice, hola Gus, Vivi, nuestro equipo está hoy, ¿eh? Claro, está vamos, todo el equipo de Ultra Night. Vamos, Romy. Acá estoy con música. Hielo, dice Dani, ¿eh? Está con hielo. Bueno, mirá quién está ahí, che, no, otro gran amigo y otro gran DJ que lo estoy convenciendo para traerlo. Y es, este es como un buen jugador, ¿viste? Tenés que poner los verdes, porque si no... Ale de Wilde, ¿eh? Dice, muy buenas noches, amigo, dice... Hola, Ale. ¿Qué haces, Ale? ¿Quién es Ale? Seductor te salió, te guarda, digo. Guarda. ¿Alejandro o Alejandra? Alexander. Jacqueline Burto, bueno, ¿puede no. ser? Sí. Ole, gente bella, dice. Mi hola, mejor Jacqueline. Clienta de Ultra Night. Hola, Huguito, Orifí, otro gran amigo. Muy buena noche a todos, dice la mesa. ¿Qué haces, Huguito? Hola. Hola, Hugo. Hola. Escúcheme una cosa. ¿Qué? ¿Por qué no se rió todo lo que se tenía que reír en San Bernardo? Me parece que te están cargando, mono. En San Bernardo me reí. Sí, sí. ¿Quieres que yo hable con el pocho? ¿Quieres que yo hable con el pocho? ¿Sabes qué me dice? Me dice, todo me dicen el pacho. ¿Por qué no me dicen el faraón? Dice, che, buenas noches a yo todos. Dice Huguito Orifice, ¿eh? Nos está saludando Huguito ahí. Gracias, Huguito. Gracias, gracias. Gracias. Más che, de amor. ¿Qué Ale yo? Dice, me enamoré. Epa, ¿te enamoraste? ¿De quién? No me hagas hablar. ¿Qué pasó? Ahí? Por acá no, estoy ocupada. Buenas noches a toda la mesa, dice Huguito, ¿eh? Buenas noches. Puede ser allá con el rubio. Quizá. Está enamorado de vos. Peinate la ceja porque. Salís en la próxima foto. Romina dice, jaja, las hechiceras se ríen todo. Me encanta, las amo, dice. Yo Romina. También. Te amamos, Romy, sos la one. Ro. Yo no. ¿Ese es cómo se llama? Bueno, ahí estamos, ¿eh? Así que si te querés comunicar con nosotros, hoy hay sorteo, ¿eh? El si te querés comunicar con nosotros, 11-64-00-70-47, 64-00-7047, es el teléfono de la 102.9 Voz. Esta es tu onda, dale. Vamos a la música, che, y después volvemos, dale. Bueno, bueno, ahí estamos, después de escuchar de la mano de Gul Huercho estos temazos. Che, Celia dice, buenas noches para todos, lindo programa, feliz diciembre 2025 para todos, Gracias. Muchas gracias. Gracias, Celia. Gracias, Celia. Bueno, ahí está Dani saludando a Rom y todo. Así que bueno, estamos, ya saben, se pueden comunicar con nosotros al 11-6400-7047. 6400-7047 es el teléfono de la 102.9 Voz. Nosotros somos Amigos del Americano todos martes de 22 a 24. Hoy, musicalizando el gran Gus Luercho, Bueno, ¿qué? Ya saben, si quieren aprender a bailar americano, tengo unos instructores de primera, Sandra y Fabián, clase de americano rock clásico y combinado, corrección de paso y postura. Nueva figura para incluir a tu coreo personal, sola, solos o en pareja. Eso están, siempre hay algo para aprender, ¿no? Eso están todos los martes a partir de las 20 y 15 horas en Puerto de Palo, 356, Puerto de Palo 356, Villa Domínico, partido de Avellaneda. Contacto Sandra 1165-47-0408. 6547-0408. Salís Fabián, bailando de ahí, 1157-1339-92. 5713-3992. Ahí está Sandra y Fabián. Así que ya saben, Bueno. También tengo para recomendarte los jueves, che, todos los jueves en el Edén a puro baile, de la mano de Dani Begui, americano y más estilo, organiza Juan Sergio Denis. Pueden hacer su reserva al 11-23-86-51-69, 23-86-51-69, eso están a partir de las 21 horas. Avenida Centenario 2389 Espeleta. Centenario 5389 Espeleta. Barra accesible. Le decimos porque ya estuvimos recomendables. Che, la pasan de 10, de 10. Así que ya saben. Tenemos que ir, Pochi, ¿Cuánto? ¿Vos no sabés lo que fue el jueves pasado? Explotó. Me hicieron un comentario que estuvo muy bueno. La verdad que yo no fui. Así que tenemos que ir. Sí, obvio. Hacer algún sorteito. Bueno, nos está saludando Claudia Cantero. Dice, chicos, muy buenas noches. Hola, Claudia, ¿cómo Hola, te va? Hola, Claudia. Claudita, Claudia. ¿Cómo estás? Bueno. ¿Estás? Ya saben, ¿cómo es el tema? Díganle a la gente del tema del sorteo. Les voy a mostrar lo que vamos a sortear de las hechiceras Quilmes. Opa, miremos esto. Miren lo que es. Eso me va a mí, Lo pueden regalar. Eso me va a mí. Me gusta. Para la pileta. ¿Qué para pileta? ¿Qué para pileta? Para ir a bailar. Pero yo no, ¿para qué me lo quieres? No, pero se lo puedes regalar a alguien. ¿Qué es? Te hace la colita. Lo que vamos a sortear. Un poco de silencio, por favor. Eso, muy bien, muy bien. En el pelo, la colita en el medio. Qué lindo calzoncillo. Qué quilombo. No le hagan caso. Che, vamos a saludar. Vamos a saludar ante todo a la señora Claudia Daporta, que ella siempre está, ¿eh? Así que la saludamos. Claudia. Muy buena. Hola, noche, Claudia. Claudia. Pórtense bien. Yo me porto bien. Bueno, vamos a ver la temática para el sorteo, ¿no? Ahí Gustavo nos va a decir. Ahí está, Gustavo nos va a decir, sí. Hay que llamar. Hay que llamar. Hay que llamar, dice usted. Hay que llamar. Hay que llamar, bueno. ¿Y qué dijo? Hay que llamar. Hola. Tengamos un criterio. ¿A qué número? 1164-007047. ¿A partir de qué momento? De que diga él. El señor. Cuando Gus lo diga. ¿A partir de qué hora? Vamos a poner un tema de película. Un tema de película. No, no es el tema principal. Es un tema secundario de película. Tema secundario de película. O sea que tiene que pensar, yo no. Sí, es muy conocido, muy conocido. Bueno, van a llamar, decirnos el nombre del tema y ahí están. Para el sorteo. Se ganan el short. Así Liliana, que bueno, lo escucharon a Gustavo, porque yo no lo escucho. No vas lo a avisar, escucho. Gustavo, cuándo no vas lo a pasar el tema. Gustavito. ¿A qué hora? Sí, a ver si ahí lo escucharon, ¿eh? Ahora sí, sí, ahora sí, ahora sí, señor. Dígalo de vuelta. Me dejan apagado. Dígalo de vuelta, Gustavito. No, ahora querido. Vamos a poner un tema de película, un tema secundario de película, para que no sea tan fácil. Muy bien. Para el sorteo. Muy bien, genio. Vamos todavía, gordito lindo. Cuando ustedes quieren lo piden, ¿eh? No, no es temprano, es temprano. Esos ojos que tiene este gordito. ¡Epa! No, yo le... Peines la ceja. Yo se lo dije, la otra vez se lo dije en la cabina. Yo... Preparate para el nombre del tema. Che, nos está saludando Liliana Omelchuk. Hola Lili, genia total. Hola, dice, quiero ese short. Epa, es hermoso. Bueno Lili, fíjate ahí el nombre del tema, llamás por teléfono y te lo podés ganar. Vamos a saludar a la hermana del señor, a la señora Gladys Contestabile, que ahí está. Hola, ¿eh? Gladys. Hola. Hola. Hola. Pero ¿cómo le va? Buenas noches. No sabía que tenía el 9854. Mirá. Bueno, así que bueno, después, ya saben, ahí le dijo la hechicera, Gustavito va a poner un tema de película, lo tienen que adivinar y tienen que llamar, ¿eh? Sí, el que conteste tienen que bien, llamar, ¿eh? Si no... Completo. ¿Listo? Así que ya saben, ¿eh? A llamar. ¿Cuándo? Obvio, ponga el tema. Gustavo va a avisar. Bueno, che, ya saben, ¿eh? Todos los sábados a partir de las 22 horas, Ultranay, Avenida Mitre 4637. Vos cuando llegás a Ultranay y subís la escalera de Ultranay, te vas a encontrar con el staff de las hechiceras, ¿eh? Ahí te va a esperar la hechicera y la pochi. La pochi y la hechicera, ¿eh? La mejor indumentaria de zona sur y toda la billutería de alto nivel. Todo strass, chicas. Una belleza. Y camisas importadas para hombre tenemos. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Qué más? Ahora implementamos perfume. ¡Opa! No puedo decir la marca, pero hay árabes. ¡Opa! También. Tenemos algunos árabes, chicas. Hay un árabe. Y hay árabe también. Hay árabe también. Te lo venden el perfume con un árabe. Hay turco. Hay te venden el árabe con el camello y todo, ¿eh? Así que, no, che, Ale, ¿qué es lo que te enamoraste? Ale, queremos saber, ¿te enamoraste? Da una pista, loco. Ay, sí, que diga. Una diga. Pista, a ver. Dale, no sea malo, Ale. ¿De qué color? No, digo... No, estamos igual. No. ¿Tiene rulo o lacio? ¿De qué color no es la ¿Tiene amiga? Ojos? ¿Tiene lente o no tiene lente? ¿Está pintada o está despintada? Mandate alguna consigna, dale. Claro. ¿Tiene bueno, campera o no? Ahí también en Ultranay están los chicos del staff de Infinito Americano, con su staff de zapato para damas y caballeros, también. Que son ahí, espectaculares. En la barra está Nachito, Darío, Gastón. En la cocina está a Ale. Así que toda la gente linda ahí. Y musicalizando, no me puedo olvidar de esto. Juan Carlos Silvestro y Gustavo Luercho, el gordito Luercho, el mi amigo. Así que ya saben, ¿eh? ¿Por qué le dicen gordito? Todos los sábados a partir de las 22 horas. Es un osito de peluche. Y después, ¿cuándo tenemos sábado 27, no? El 27, sábado, el 27 es la gran fiesta en Ultranave. Ya están las entradas a la... 27 de diciembre. O sea, noche despedida de año. Completa. Sí, para todo, todo. Aniversario. Completito. Así que pidan las entradas porque ya quedan pocas, ¿eh? No, no te rías, Ale. No te rías. Te estamos preguntando quién es. Responde, no te hagas el tonto. Dice, yo estoy ocupada. Dice Ale de Winde, un grosso, señor. Luercho. Gracias, Ale, querido. ¿Qué? Empieza con Echi y termina con cera. A ver, de vuelta. Empieza con Echi y termina con cera. ¿Qué, se va a depilar? Ay, que no me depilé. Che, Ale ya tiene la entrada para el 27, ¿eh? Ah, lo vamos ya a ver. Ya todos tenemos la entrada para el 27. Pero si lo ves siempre. ¿No, no lo conoces? ¿Qué se quedó pensando? Está siempre. ¿Qué se quedó pensando? ¿Quién? Ale de Wilde. Ale es mi Ale, mi faraón se llama Alejandro. Ah, bueno. ¿En serio? Ale de Wilde. No. Claro. No. Ale de Wilde. Él es de Cava. Alex de Wilde. ¿Y no lo escuchó? Sí. Dijo de que iba a ponerlo en la película. Después le voy a dedicar un tema a una gran bailarina, a una amiga, a Rosana Galdo. Después le voy a dedicar un tema a Rosy, ¿eh? Así que después te vamos a pasar el tema, Rosy. Así que bueno, vamos a la música. Dale. Díganle a Romina que se compre lentes. Díganle a Romina que se compre lentes. Corazones hermosos. Hola, corazones hermosos. ¿Cómo están? Los estaba escuchando, pero estoy muy atareada hoy porque se me retrasó todo en el día. Hola. Y estoy lavando ropa y estoy cocinando. que alguien le ponga una perimetral a la Pochi. Que alguien le ponga una perimetral a la Pochi. Hola, corazones hermosos. Hola. Oyentes voten si se queda la Pochi o que vuelva la vecina. Ahí estamos, ahí estábamos, disfrutando de la mano de Bulu Bercho. Estos americanazos, che, a la gente le gusta escuchar la música. Bueno, che, escuchame una cosa. Romy, querida, si estás escuchando, no, Dani no vino porque tuvo, un accidente. Se golpeó, estaba trabajando en la casa del papá y se golpeó con la masa en la muñeca y bueno, se le hinchó la muñeca y bueno, por eso hoy lo tenemos al gordito Lubercho. Dice, nos está escribiendo Karina Pared. Dice, hola gente bella, yo acá en la trabajación, saluditos. Bonito, ¿sabés quién es, no? ¿Sabés quién Karina? ¡Hola, Cari! Es la nena. ¡Hola, nena! ¡Hola, bebé! Ya creció. Este sábado viene, Cari, me parece. No, venía el sábado pasado. Pero estaba cansada. Venía bien, che, ¿para qué me dijeron? Está atacado. Me agarró escalofrío. Ay, mamá. Acá dice Victoria Costa. Victoria Costa dice, soy Luli. Hola, Luli, ¿cómo estás? Hola, Gaby, ¿cómo está, amiguita? ¿Cómo va? Gracias, qué grande, Gaby Pino, está viendo, mi gran amiga. Diosa. Hola, mi compañera de aventura de emociones, mi Neri, así se dice, mi Neri. Escúchame, es mi modelo. Nah, ella ya todos los sábados se lleva un vestidito, Es un amor amiga, de persona. Mi amiga, Es un amor. Gracias, Lu, por estar ahí, te mando un beso grandote. Se qué está grande, poniendo una tienda. La Pochi se lleva dice, todos los sábados. Gaby dice la Pochi. Romina Martínez dice el bus. La hechicera dice Gaby. Sí, aguante a la hechicera dice Gaby. Vamos, Gaby. Es un amor, la quiero muchísimo. Luercho dice Gaby. Luercho también. Sí, hoy estamos todos. Bueno, falta la vecina. Rosy, seguí escuchando la radio que después va a ir tu tema, Después te voy a dedicar el tema, Seremos, ¿sabes? Dale. La consigna. Ahora viene la consigna en 8 minutos. ¡Qué silencio! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? Dale vos. Qué temazo, che. Estamos escuchando. Largale el negocio. Hoy lo tenemos. ¡Alú, Luercho! Musicalizando, Hola, dice Karina. Hola, Karina. ¿Cómo estás, morocha? Hola, Cari. ¡Nya! Ay, como loco el mono, Cari. Se le eriza todo. ¡No me veo! ¿Cómo no? Sí, Romina, ¿cómo no? Sí, todos pueden participar, todos. Todos. Ahí le va a mostrar la hechicera lo que hay hoy de premio, El señor... Canzoncillo con brillante. Ese señor se lo calzan y sale a Camino General Belgrano, A ganarse la moneda, viejo. Vamos. Por Pasco. Así que. Ahí está, Ahí está. Ya saben, Después está el sorteo. Está el sorteo. Así que estén atentos, por favor. Hoy sorteo. Claro que sí, Romy. Estate atenta. Sí, me dijo Gustavito que quería ir a caminar por Pasco. ¿Gustavito? Pero no le entra el sol ese. Te va a entrar un poquito. Solo para entendidos. Yo te lo dije el otro día, amigo, en la cabina. Yo te llego a ver caminando a algún lado. Es un viaje de ida. Yo cierro los ojos y. Y le doy. Imagínate que algo explota por los costados. Chau, Maqué Rafael Carrera. No me jodas. No. ¿Qué? Portémonos bien. Bueno. Acá dice Gaby, Vivi, se te extrañó el sábado. Te banco, ¿sabes? Sábado bailamos. Dale, Gaby. La verdad que sí. Gracias. Que a la hechicera la bancamos, ¿eh? Oh, la bancamos, gracias, a morir la bancamos a la hechicera. Gracias, ¿eh? Gracias a todos. Yo pensé, yo me quedé preocupado, ¿no? Porque estaba en la puerta y la vi salir de golpe y le digo, esta chica desaparecí. Le duele la panza y tiene colitis. No, porque de la forma que se iba. Menos mal que la puerta estaba abierta, porque si no. Voló, voló. Y la escalera iba. Pero no, hablando en serio, sabes que la bancamos, ¿eh? Muchísimas gracias. La gente de Ultranet la banca, hechicera. La verdad que muchas gracias. Yo solo no. Para entendidos, perdón. Bueno, pero son cosas que pasan. Fue un susto fantasmal. Pero de su parte, yo la felicito. Usted gracias. Ya me entiende, ¿no? Sí, yo sí. La felicito. Una dama. Ahí está. ¿Eh? Una dama. Gracias. ¿What? Gracias. Ay, Ari. Se va a mate, vos. Pero perdiste, Ari, vos. No, yo hay cosas que no. Estoy bien. Te la perdí. Vengo bien. Para. Bueno, che, después nuestro musicalizador, nuestro gran DJ, va a poner para la consigna, sí, que ahí habla él y lo maneja entre ella y ella. Yo no me meto en eso. A nosotros nunca nos dejamos. Nos vamos. Para el sorteo. Nosotros nos vamos. Sí, bueno, sí. Estén muy atentos. Vamos. Tienen que llamar por teléfono cuando lo diga Gus. Va a poner el tema. ¿A qué número? Al 1164-00-7047. Sí, señor. Muy bien. Escúcheme. El correcto gana el chor. Bueno, ¿el qué? El chor. Ah. El chor con bicho. Recuerden que estamos en Triunvirato 1529. Ah, me adivinó el pensamiento, morocha. Triunvirato 1529. Bueno, y ahí tiene buena ropa, perfume, de todo. De todo. El que dice, pato, zapatilla, de todo. Te lo podés probar ahí, ¿no? El que dice que viene todo. De parte de la radio, ¿qué tiene? Un descuento, le vamos a hacer un 20% de descuento. Como siempre, todos los que nombran la radio ya fueron a comprar, nombraron la radio, le hice un 20% de descuento. Y después la ve a la hechicera, así se dice, a la hechicera y a la pochi, todos los sábados en Ultranay, ¿eh? Obvio. Mitre 4637, está el stand de eso también ahí, de ropa, de... ¡Paren, viejo! La pochi. ¿Qué pasó? Una billutería. La pochi. Una billutería. ¿Vos querés brillo? Acá tenés que ir. Me tiene que conseguir encender la luz. Me tiene que conseguir la cadena. Es así. Ya le dije. Como el tipo el Bron. Que usan eso. Esa cadena con todas las gruesas. Ah, así. ¿La de bulto? Esa quiere. Esa así, quiere. Cuando llega. El mono con cadena. Oh, eso me sonó riendo de mí. ¿Usted se está riendo de mí? No, me salió redondo. No, pero tiene que ser redondo para. El que tiene al lado. Es su problema. Está agresivo hoy el programa. ¿Qué le pasa? Che, no va a venir más. Mirá que le digo a Cari que no llame ni mande mensaje más. Dani Condi dice, bancamos a la Bibi, ¿eh? Ay, gracias, Dani, te quiero. Gaby, te quiero. Las quiero a todas. Romy, te quiero. La verdad que me llamaron todas. La dice. Gaby, Luli dice la. Para entendido. Eso. Hay que ser inteligente. Exacto. Bueno, che, ya saben, espere que encuentre, porque yo tengo acá todo machete, mi machete. Tiene el machete. Instructores para el americano, Sandra y Fabián, clase de americano rock clásico y combinado. Corrección de paso y postura. Nueva figura para incluir a tu coreo personal. Sola, solos o en pareja. Siempre hay algo para aprender. Eso están todos los martes a partir de las 20 y 15 horas. Puerto de Palo 356, Villa Domínico, Avellaneda. Contacto Sandra 1165-470408. 6547-0408. Fabián 1157-1339-92. 5713-3992. Ya saben. Y los jueves tengo para recomendarte, che, para que te diviertas, la pases bien ahí con amigos. Porque veo que se juntan muchos amigos, todo, la pasan de 10 en el Edén, A puro baile, de la mano del DJ Danny Beggy, americano y más estilo. Organiza Juan Sergio Denny. Puede hacer reserva al 11-23-86-51-69, 2386-5169, a partir de las 21 horas. Eso están en Avenida Centenario 5389 Espeleta, barra accesible, ya saben ahí. Bueno, ¿qué más tengo? Nada, vamos a la música y después volvemos. No. Dale, che. oyentes voten si se queda la Pochi o que vuelva la vecina. Que los oyentes voten si se queda la Pochi o que vuelva la vecina. Che, escuchame una cosa, cortamos un cachito, vamos a saludar, ¿saben quién nos está viendo? Nos está viendo también Marisa Bol. Hola, buenas noches, dice. Lindo beso para todos. Saludos a Carlito, gracias por estar, Maru, gracias, gracias, gracias, gracias. Y que vuelva la vecina, che, dale. Gracias, gracias, amigo. Yo te banco, Pochi. La Pochi. A ver. Temazo, este es un temazo. Gaby dice, Gaby dice, la Pochi te deja un arbolito de Navidad, Con sí, alto brillo. Alto brillo. ¿Hay dos consignas entonces? Hay dos. ¿Por qué hay dos consignas? ¿Dos consignas? Porque mi amigo está haciendo una consigna también. No. Hola, corazones. Dale, vuelve a ver. Dale. Hola. Hola, corazones. Yo tengo varios tipos de canto. No me hagas hablar, por Dios santo. Ojo, ojo. Guarda, no solamente te van por la banquina. Se escucha todo. Sino que te cruzas a la vereda de enfrente. Tengo miedo que termine muy mal esto. Cantar en inglés. Iba a decir otra cosa, pero viste cuando te dicen cuántos idiomas sabes. Depende. No saben hablar. Porque eso me multan a mí. ¿No fuimos? Deja masticar vos, mono. Tienes que hablar. Dale, hace vos algo del negocio, porque el mono está ocupado. Está ocupado el mono, así que... No tragas. ¿Cómo, mono? ¿Cómo dijiste? ¿Qué? Ya viene, ya viene. ¿Qué? Ahí está Dani Begui, no está, hola amigo, muy buenas noches, dice. Hola Dani, querido. Hola Dani. Hola Dani. Romina dice, jaja, vamos la Pochi. Pocho, carajo. ¿El pocho? Pocho. No, pocho. La Pochi y el pocho. La Pocho. Portate bien con la jefa, Ojo. No, che, no me porto la Pochi. Dijo. Y después pone la Pochi. Después puso la Pochi. ¡Ojo! La Pochi puso Marisol. La Pochi. Ah, Romina está a full, ¿eh? Romina nos ama. Sí, mira. Romina está... Gracias por estar ahí, Chef. No, la verdad que gracias. Escuchame, a todos por el aguante. Muchísimas gracias. Gracias, Romy. A Ultra Night. A Ultra Night. ¿Y dónde queda? ¿Dónde vamos, ¿dónde a queda? Ir? Mitre 4736. ¿Eh? Ultra Night. ¿A dónde? 4637. A media cuadra del Parque Domingo. Yo voy con el auto. El auto, ¿qué? Va solo. Ya está, ya sabe el camino. Claro. ¿Y quién está ahí musicalizando? ¿Quién es? ¿Quién es? El único. Gus y Juan. ¿Y quién más? Y Juan. Juan Carlos Silvestro. Y el Juan Carlos Silvestro. Y Gustavo Luercho, ¿Y quién es el staff del Dream? Mono, ¿qué estás comiendo? Caramelo. O sea que no hay banana como caramelo. Dame la bolsa, que traje de regalo. No traje alfajores, pero traje caramelitos. Hola, Hilda. ¿Cómo estás, genia? ¿Cómo andás? Gracias por estar ahí, Hilda. Hola, hermoso grupo. Dice, beso a todos. Gracias. Hola. Qué grande, Hilda. Nos ves grande ahí, ¿no? Te imagino. En el de 65 no, se debe ver bárbaro, te digo. Que esta marca. De nada, Dani. De nada. Un beso grande a Susi, Dani. acumula. Vos, monito, querés. Gus, acordate cuando me pasás el tema, por favor, ¿eh? Dale. Che, ya tenés que dar la consigna, Sony 10. No. Ah, no. ¿Sony 10? Ah, Sony 10, che. ¿Cómo pasó? ¿Ves? Por favor, estén atentas. Si yo no estoy acá. Bueno, los muchachos también. Llamen por teléfono. Hora de la consigna. Largala cuando quieras. Después de este tema, escuchen bien, llaman por teléfono, nos dicen el nombre del tema y se llevan. No, que nos dé algo. Algún kiosco, algo que se adhiera, nos traiga algo. Una pizzería, hamburguesería, panadería. Empanadas. Sanguchitos de miga, de pueden carne. Pueden ser empanadas de carne. De carne, de carne. Un choripán, qué rico. ¿Cómo está antojada esta mujer? Ya llega, Rosy, tranquila, ya va a llegar, ya llega. Ella quiere empanadas de carne y choripán. ¿Morcipán? ¿Morcipán? Sí. Bueno, está, a mí me gusta cruda la morcilla. No se ablanda todo y no se la... Iba a decir que la otra chorrea, pero no se puede. Bueno, por favor, stop. La morcilla vale, caliente se desarma toda. Y en la parte orden. Seria ahora. Orden, no es verdad. Es lo que dice Romina. ¿Qué dice? Todos unos genios, chicos. Los quiero y agradecidos siempre con toda la gente de nuestro equipo de laburo. Pero Echi son la Echi. Mira vos. Como te quiero. ¿Te das cuenta? Soy. Hay discriminación acá. Bueno, acá hay discriminación, señores. Échitele. A mí que me importa. Remina de Miche Martínez. ¿Y a mí que me importa? Juan Carlos Silvestro. Y el mono toca. Y Gustavo Huerto. ¿Qué dice? Sacale los caramelos. ¿Qué tienen esos caramelos? Escuchá, mi amigo, ahí está hablando mi amigo. Escuchá. ¿Me puede decirme quién es? Le voy a romper una patada en la piña. Qué rico estos caramelos, sí. Adictivos son, Mira. Esto es todo el mono, Bueno, che, ¿para qué? Sí, la consigna. Ahí viene la consigna. ¿Para qué me invitan si me voy a portar así? Bueno, viene el tema, así que por favor pueden llamar por teléfono. Hay que llamar, Hay que llamar. 11-64-00-70-47 64-00-70-47 es el teléfono de la 102.9 con extras de las hechiceras Quilmes. Ah, viene completo. Porque viene con extras. Caramelo, Hoy están con. Pochi, no me robes los caramelos. No vienes solamente la parte de adelante. No, me llevé los papeles. Me quedé tres nomás. No, yo me llevé. Estoy tomando mate. Hoy está agresivo el programa, Ay, no sé. Proyectiles vuelan por acá. Sí. Llegaron los nuevos F-16. Vamos. Sí, señor. Viene el tema. A ver cuál es. A partir de este momento. ¿Qué hay que decir? ¿De qué película es el tema? Sí. Ya lo tengo. Mejor. ¿El nombre del tema? ¿De qué película es el tema? ¿De qué película es el tema? Ah, está abierto el micrófono, ¿no? Que llamen ya. Menos mal que no lo dije. ¿De qué película es el tema? Sí. Tienen que llamar, Llamar únicamente. No mandar audio ni mandar mensaje. Llamar, Llame ya. Pero está lindo, che. Bueno, ¿Ya hay llamado? Después lo pasamos de vuelta. Sigamos. De la mano de ¿qué pasa que no hay llamado? Que no saben de qué película es. Con eso ya entramos en la hora de los lentos. Claro. Hoy no hay lento, hoy no hay lento. Como dice Dani. ¿Y cómo es que? Y más. Hoy y no más. Hay lento, hoy no hay lento, hoy todo americano. A ver, ¿qué dice? A ver si llamada. Tiene la. ¿Qué onda con esa llamada? ¡Aló! ¡Aló! ¡Ah, bueno! ¡Ah! ¡El faraón! ¡Llamó el de las pirámides! Ya te pone el tema fácil. Escúchame. Habla acá, el acá, a mi izquierda habla. Acá a mi izquierda. Pocho. Está terrible. Después te tengo que decir algo, Pocho. Después te tengo que comentar algo, te tengo que contar algo, Pocho. Dale. Vos sabés que, faraón, yo soy tu mano derecha. Gracias. ¿Escuchaste? Después sí, te cuento. Vos me cuidás, me cuido la oveja. Sí. No usé gorro. ¿Qué me trataste? ¿De oveja? ¡O no ganado! Dije vaca. No dije vaca, dije oveja. Me matás si me decís vaca. Pocho, vacaciones, te dijo. Larga el vaso, Pocho. Escuchen una cosa. Hilda, tenés que llamar, no por mensaje. El que adivine el tema, sea él o ella, tienen que llamar. Tienen que llamar al 11-64-00-70-47. ¿Una ayuda, Hilda? No. Escuchame, decile que se lo gano a Hilda. No, Pocho, no. No, está Pocho. Mal, Pocho. No, Pocho. Por favor, Pochito. Che, ¿sabés quién también está? Pochito, disculpa que esperan un segundito. ¿Sabés también quién está escribiendo? Carlos Daniel Dávila. Buenas noches, dice para todos. Dejen de comer caramelo el martes que viene. Va una caja de bombones para todo el equipo. Abrazo grande. Una para cada uno. Que una caja para todos. Grande, Charlie. Una te caja queremos. De cuatro. Una caja de cuatro para seis. Perdón. No. Hilda. No son así. Hilda, tenés que llamar al 11-64-00-70-47. 6400-70-47. No a mi WhatsApp. ¿Sí? Bueno, seguimos. Seguimos con el Pocho. Pará, ¿qué tal, Pocho? Continuamos Pocho. A bingo. Pocho. Sí. Pocho. Dale. Pocho, ¿qué me...? Estoy acá. Me diste una bomba el sábado, me diste una bomba. Sí, pero... Para, creo que fue... No sé si la segunda vez o la tercera vez que me dije... Estaba... Y eso que tomo un traguito nomás, ¿eh? No es que... ¿Cómo hace, papi? Con razón. Alcohol y quemar, toma, igual. No, nene, no. Con razón que viene con una sonrisa de oreja a oreja la que te jedí. Claro, Pocho, que manda esa bomba que... El Pocho, el faraón es el faraón. Mira. Ahora es el faraón, ¿eh? Claro, él no quiere ser el Pocho, él quiere ser el faraón. Así que va a ser el faraón ¿de ahora. ¿De qué pirámide venís, papá? Vamos. El faraón es caro, ¿eh? Ahí la pide el número de teléfono. Ya la puse. ¿Las chicas están pidiendo el número de teléfono, dijiste? ¿De quién? ¿Del faraón? 64. No, pará. Escúchame, Pocho. Ponete las pilas. No, Pocho. 11-64-00-70-47. Escuchen, mi corazón y mi cuerpo es para una sola mujer. Ah, hola, gracias. Perfecto. Hola, buenas noches. ¿Quién es? Buenas noches. Bueno, no sé el nombre del tema ni de la película, pero bueno, me están haciendo matar de risa. Estoy trabajando en casa, cocinando, todo, pero me están haciendo matar de la risa. Marisa. ¡Hola, Marisa! Hola, ¿cómo estás, Kenia? Pero mirá vos. Que también, mirá, pará, que Marisa se lleva unos vestidos míos, se pone una diosa no, total, che, ¿eh? Pero pará que también Marisa es cocinando con tapa unos bombones. Hacen unos bombones que trae el impresionante, viejo. Riquísimo, impresionante, todo. Recomendable, ¿eh? No se lo pierda los bombones de cocinando hay con que, tapa, ¿eh? Hay que probar. Así que gracias, Marisa, por estar ahí. Gracias por llamar, ¿eh? ¿Aló? Hola. Hola. ¿Se fueron? ¿Se fueron todos? ¿Eh? ¿Pocho? No. ¿Pocho? Ah. Marisa. No, no, papito no, querido. Marisa. Pasa que... Se fue. Bueno. Se cortó. ¿Cuál? Se cortó, se cortó. Bueno, Pocho, sí. Hola. Bueno, estoy acá, estoy acá. Ah, Marisa dice que quiere el teléfono. Che, Faraón. Acá Marisa dice que quiere el teléfono del Faraón, Hola. Ahí está, ahí está. A ver, a ver. Hola. Marisa, ¿todo mal con vos? Hola. Sí. Hola. Hola. Acá Marisa dice que quiere el teléfono. Habla Hilda. ¿Qué haces? Hilda, Beatriz González. Hay un quilombo de a uno. Bueno. Bueno. ¿Me escuchan? De a uno, sí. A ver. Hilda, habla. Se están matando por teléfono. Hola. Hilda. A las 12 no vamos, Habla, Hilda. A ver. Rápido. ¿Dónde estás? Cuento. Que estoy con el teléfono y el televisor. Ah, bájale la voz. Voz tomada. Vamos, no. El tren de medianoche. No, Hilda. Lamentablemente, Hilda, no. No. Y no me dejaron ayudarte, ¿Hola? ¿Quién está en Lirio? ¿Quién está en Lirio ahora? Oh. ¿Hola? Wow. Qué lástima. Bueno, importa, gracias. Pero me encanta charlar con ustedes. Gracias, Hilda. Gracias por comunicarte. Un beso grande, hermosa. Gracias. ¿Quién sigue ahora? ¿Quién sigue? ¿Quién está? El faraón, sí. El faraón está siempre. Vida. Hola. Siempre, obvio. Ahí está. Ojo, Ahí está. Control, control. Olvídate. Él se le va, no, se sale de la vaina para decir quién es. No lo diga, vida. ¿Cómo vida? ¿Cómo vida? Faraón. No, faraón. Perdón. ¿Qué? Perdón. El tema, el nombre no lo conozco. Sé de qué película es. Hola. Hola, ¿quién habla? ¿Quién habla? Hola. Decime tu nombre. Bien. Daniela. Hola, Dani. ¿Cómo hola, Dani? Hola, Dani. ¿Qué haces, Kenia? Bien, mi amor. ¿Todo bien? Sí. Bien. ¿Vos nos escuchás? Si nos escuchás, decís si sabés. ¿Cómo? Si sabés el nombre, decilo. Daniela. Hola, Dani. ¿Cómo andas? Bien. De la película de Flashdance. Vamos, Dani, sí. Acaba. Sí. Acabó. Dani, te va a quedar espectacular. Acabó. Muy bien. Che, un aplauso. Bien. Genia total. Bueno, te acabas de ganar el premio. Era. Sí. Bien. Va completo, ¿Se te escucha? ¿Tenés la tele prendida o algo? Porque se... Buenísimo. En fondo. Bueno. ¡Es tuyo, Dani! Dani. ¿Qué te ganaste, Dani? El sábado te van a hacer entrega ahí, la hechicera del premio. Felicitaciones, Dani. Gracias por estar. Gracias por llamar. Genial. Te queremos, no, Dani. No, me hace eco. Porque tenés la radio o algo, la tele. Gracias. Dale, mi amor. Besos. Chau, nos vemos. Chau, Dani. Hola, faraón. Faraón. Hola. El faraón la tiene acá, toda. Acá, loco. Trabajas en Movistar. La tiene toda el faraón. No, le hace juicio si no. Sí. ¿Qué vida? Che, escúchenlo al faraón, aló, pobre. Aló. Sí, te escuchamos. Pucha. Bueno. Y che, me sacaron. Me lo sacaron de la punta de la lengua. Mirá. Eso que te sacaron de la punta de la lengua, aclaremos porque... Que eso quede en casa. Claro. Te están restringiendo la palabra acá. Escúchame, faraón. Mirá cómo le cambia la voz. Escúchame una cosa. Se hace la sexy, mirá. Le pongo los pobres. Marisita Bol, pedímelo a mí. Marisa, te quedó claro, ¿no? Querida. Te quedó claro, Marisabol, ¿no? Escúchame, mi amor, están pidiendo tu número. ¿Vos se lo vas a dar? Decime la verdad. No, yo ya dije que mi corazón y mi cuerpo es para la GTX. O sea, yo. Ah, ¿qué tenés? ¿Una GTX? No, una 2. Vamos todavía. Ya está patentando el señor. Patentó, dijo. Patentó. ¿Ah, sí? Patentó. Sí, patentó. Pero chapa adelante y chapa atrás. Por todos lados. No, bueno, no estamos yendo al pasto. Bueno, che, el cartelito de telepas. Sí, es verdad. Ah, muy bueno. Bien ahí. Las multas también te las hacen, ¿eh? No, porque yo no pago. Ella no paga nada. ¿Qué? Yo, la Pochi. ¿Le pagan a ella? ¿Cómo es? Sí. Vos bueno, cállate, Ari, basta. Bueno, Pochito. Gracias por estar, como siempre te decimos. Ah, sí, saben que siempre voy a estar. Pedí un temita, a ver si me lo pasa acá el amigo. Se está tomando con la música, con Tutti. Pedí un lento. Lo sabe. Pediste un Vamos. Lento. ¿Qué pidió? ¿Muy lento mediano? Un lentito lindo, vamos a ver si tengo suerte. Lo vamos pedí y un dije. Un lentito lento. Yeah, mientras que no nos corten. Ya tuviste suerte con el ronco el sábado, pará un poco. Sí, la gasté el sábado. Sí. Una loca. Te vi. Bueno, dale, vamos a ver si Luercho me lo pasa. No tengo idea. Dale. Bueno, gente, un beso ahí a la banda como siempre. Es terrible lo que están diciendo. Sabe acá. Que lo... acá hay un mensaje sí. para la basta, Pochi. Basta, Marí. Mensaje para la Pochi. Marisol. Se pasó el largo, Chan. Lo estamos probando. Bueno, vamos a despedirlo al Pocho primero. Vamos por parte. Beso, vamos a despedirlo al Pocho ahí, pobre que está de hoy haciéndonos lo aguante. Pochito querido, gracias por estar, genio. Gracias, amigo. Ah, bueno, un placer. Un beso para todos y saben que estoy. El sábado nos vemos. Chau, faraón. Ahí, El sábado nos vemos. A la misma hora. Pero por supuesto, en el canal. Con el mismo vaso. Más vale. Un abrazo, Pocho. Cuídate. Te queremos, loco. Te queremos, chau, loco, gente, lindo. Chau. Nos vemos. Chau. Qué grande el Pocho. Sí, mirá lo que decía Marisa. Decía, Luercho puso un tema de los pica piedra ahí. Bueno, ¿cómo estamos hoy, Marisa? Bol, mirá lo que puso Marisa. Lo estamos probando al Pochi, dice. ¿Al Pocho? Sí. Así que lo están probando. Ah, sí. ¿Qué? Pero mientras vos estás en la radio, lo están probando. Daniel Ricardo Faría. No me hagan decir cosas que después me censuran. Daniel Ricardo Faría, buenas noches, dice. Apareció la Pochi. Epa. Sí, Dani. Hola. Saludos a la hechicera, dice. Muchas gracias. Otro con los saludos. Bueno, che, muchísimas gracias a todos ahí por hacernos el aguante. Así que vamos a la música y ya volvemos. We'll be right back. Bueno, Rosy, ahí va, dedicado para vos, el tema que pediste. Dale. Pocho, tu tema, Pocho. Hoy será diferente hoy. De un Uber, un Remi, dale, Pocho. Para conocerte hoy, será hoy. Hoy dejaré de lado toda mi vida. Hoy caeré en el camino sobre tu sonrisa. Hoy me quedaré mudo si me hablas hoy, será hoy. Que no me conoces. ganas de verte hoy. No es cualquier sábado, hoy será diferente. Hoy buscaré ese momento para conocerte. Será hoy. Hoy dejaré de lado toda mi vida. Hoy caeré en el camino sobre tu sonrisa. Me quedaré mudo si me hablas hoy. Será hoy. No me importa el mañana si no es contigo. No me importan las noches si no te abrigo. No me importa la vida si no vivo contigo. No me importan los sueños si no sueñas conmigo. No me importa la luna, no importa el sol. No me importa el cielo, no me importa otro amor. Solo importas tú, solo tú, que aunque no. Chico, Romina Martínez dice, gente, me encantó compartir este ratito con ustedes, con tan linda onda como estamos acostumbrados. Lo queremos, beso a todos, dice. Beso, Romy. Gracias, Romy. Nos gracias vemos por el aguante. Nos vemos el viernes, yo el viernes. En Ultranay, Avenida Mitre 4637. Todos los sábados a partir de las 22 horas, de la mano de Juan Carlos Silvestro y Gustavo Luercho. Bailás todos estos temazos, ¿eh? ¿Bailás o bailás? ¿Sí o sí? Así que, che. Ahí Dani Casanova dice, ¿qué tema, primo? Gracias, dice. Un placer, Dani. La Pochi le puso al Pocho tu tema, Pocho. Él sabe que es el tema de él. Che, gracias a todos por estar ahí, ¿eh? ¿Cómo pasó hoy? Che, ¿cómo se nos fue la hora? Callate, ¿qué vas a decir vos? De la forma que lo dijiste, es como que estaba saboreando el tema, ¿viste? Porque revolvió la lengua, la revolvió así. Perfecto. Así. Muy, así muy, no se puede hacer nada. Muy demostrativa la Pocho. Se la va a comer. Freezer, boludo. Soy un freezer. Así no se puede. Así no se puede. Muy cochina. Seamos serios. No podemos creer. Me puse eso porque no quiero demostrar atributos. Ahí explota todo. Yo, la verdad. Y esto lo voy a decir en serio. Yo la verdad amo este programa, amo los martes porque hay una energía, ¿no? Creo que nosotros, cada uno tiene todos sus problemas, sus cosas, ¿viste? Entonces, estamos esperando hoy, y sí, contestable, obvio. Estamos esperando el martes para sacarnos todo, ¿no? Toda la mala onda y todo, el fin de semana y eso. No, y todo no es eso, la mala onda, sino compartir este momento con... Sí, con pero también hay malas ondas, ¿eh? Sí, también hay malas ondas, hay mala leche de la gente, de todo, así que también. Sí, así mala que, onda que le pongo los puntos. Epa, la justiciera. Sí, tal cual. Vamos, que nos quedan 20 minutos de programa. Agarra un palito de la. Bueno, Rosy, de nada, Rosy, espero que te haya gustado el tema, ¿eh? Gracias a vos por estar ahí haciéndonos el aguante. Hilda dice, qué noche, Tete, olvídate. ¿Qué noche? Va a ser el 27, qué noche, Tete. ¿Qué noche se viene, Tete, en Ultra Night? Mamadera. Tengo el traje preparado, ¿eh? Último mes del año. ¿Qué tal? Me voy a poner traje. ¿Y nos vamos a poner, Pochi? ¿No sabes que nos vamos a poner? Es más, me voy a peinar. ¡Carita, no me voy a poner! Algo se tiene que poner, ¿eh? Nada de venir así nomás. Me voy a peinar. Amiga, me voy a peinar para esa noche. Para adentro no, todavía no. ¡No! Nos fuimos al paso del frente. Che, Claudia Cantero dice, lindo verlo con tan buen humor, salen precioso. Buena semana, gracias Claudia. Buena semana y buen fin de para vos también. Gracias por el aguante, Claudia. Gracias, Claudita. Gracias, Claudia. ¿Qué te viene con ella adentro? Yo no hice nada. ¿Quién dijo eso? El mono. ¡El Diego! Marisa dice no. Y a veces se nos escapa. Señora, señora Claudia Laporta, y a veces se nos escapa. Fue sin querer, por favor. Perdón. El caramelo loco traje. Somos humanos. Escúchame, la próxima vez trae gomitas. Marisa dice, ¿se fue el pastor, el mono? Bueno, bueno, Pocho, Pocho, atento, Pocho, faraón. Se escucha. Sí, mamá. Vos seguís jugando, ¿eh? Vos seguís jugando. ¡Viva Perón, carajo! Con los caramelitos. Atento, atento. Parque Chacabuco. Para vos, Pocho. Mirá qué tema. Escuchá bien, ¿eh? Escuchá lo que dice. Houston, tenemos un idiota. Por Dios, gracias chicos. luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Che, vamos a saludar ahí. Hilda dice, me encanta este tema, bueno, a full el faraón. Batería Herman dice, felicitaciones, mono, por mantener vivo al americano. Sos un verdadero crack, junto a tus grandes colaboradores que tenés junto a vos, siempre a pie del cañón. Bueno, no, la verdad que yo tengo que decir que sin ellos yo no sería nada, ¿no? Soy uno más. Así que gracias por las palabras, muchísimas gracias de parte mía y de y la gente que me acompaña, mis amigos. Así que muchísimas gracias, ¿eh? Claudia Cantero dice temón. Y la Beatriz dice, ¿cómo está el DJ? Felicitaciones. Muy hermosos temas, dice, ¿eh? Muy buenos temas, dice Isla Beatriz, para el DJ. Dani Begui dice, qué genio, los temas que estás poniendo, ¿eh? Es una emoción. Así que bien ahí el DJ, ¿eh? Hoy nos acompaña el gran Gulu Ercio. También hay que agradecerle a Dani Casanova, que hoy no está, pero él también es parte de Amigos del Americano, ¿eh? Pensé que le iba a agradecer que se rompió la mano, pobre. No sea malo. Hay que darle una mano. Escuchá, Dani. Ya va a venir el martes, va a venir a Dani, ¿eh? Y le damos la otra. Qué malo que son. Che, gracias a todos. Ya te reemplazo. Muchísimas gracias, nena, a todos, gracias de corazón, ¿eh? Y decir que no viene la vecina. ¿En serio? Pero... Es que se venga con el Animan Prince. Y ella también, ¿eh? Claro, la semana pasada estuvo con el Animal Prince grandote. ¿El Minimal? ¿O el Maximal? Ah, no sé. Yo no le vi. Mirá que te atienden batón. No seas malo, Ari. ¿Por qué? Es la vecina. Ah, está, aparte están pidiendo el número acá. En cualquier momento lo tiran las redes. ¿El faraón? No, el faraón no lo, si lo tiran las redes no lo rescatás. Pero si... No, le están pidiendo el número. Sí, ya vi. Entonces tranqui. Tranqui. Si él, tranquila. El que está intranquilo es él, porque... Matar a tiro. Yo estoy tranquila. Si ellos la mataron a tiro, ¿sabes qué? Daniela dice que los caramelos son como los brownies locos. Los brownies, sí, brownies. De la alegría. Yo por la duda. Los caramelos de la alegría. Para la noche. Para el paquetito. Sí, en serio. Ya que no. De la que está. Voy a comer caramelo. Palito. De la que zafaste. ¿En qué idioma hablamos? ¿Sale al aire? Sí. ¿Sí, estamos al aire? Sí. Ojo al piojo, ¿eh? No, estamos vestidos. Descolgado, desubicado, maleducado, grosero. ¡Epa! ¿Algo más? Bueno, ¿qué pasa el 27? Y el 27, dígalo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en Ultra Night el 27? Tenemos la gran fiesta de Ultra Night. Así que bueno, ¿eh? Ahí aniversario, cena, aniversario, baile, todo. Nosotras estamos libres de culpa y cargo, vamos a disfrutar. El 27 no trabajamos. Terrible DJ. No. Estos dos monstruos de la bandeja. Monstruos. Pregunta. A ver. El primero, ¿hacen baile? No. El 25, ¿hacen baile? Una fiesta. El 24, ¿hacen baile? Vos no. ¿Él sí? Si el señor Silvestro quiere hacer baile, consigna. Bienvenido sea. Bienvenido. Pero no, yo no. Yo paso una fiesta en La Plata y la otra en Mar del Plata, así que imposible. Plata y Mar del Plata, hace juego. No estoy. Te traje caramelo, che. Sí, es verdad, che. Yo verdad, siempre... Damián, ¿eh? Es verdad, Damián, ¿eh? La Pucci no trajo nada. Estuvo en San Bernardo, para, no trajo para. Ni un caracol. Caramelos locos. ¿Qué más querés? Los caramelos locos. Caramelos locos se los trajo la distribuidora ahí de todo. El cruce de Varela. No, los compro en Wildes. Estábamos esperando los Sabana. Los Sabana, los Sabanet. ¿Cómo? Sí, vos tirás la piedra y escondés la mano, ¿eh? Los conitos de chocolate de Habana. Ah, defendeme, Mari, defendeme, Mari. Las galletitas de limón de Habana. Ya te estoy tirando todo, ¿eh? Bueno. Las galletitas con cobertura de limón. ¡Wow! Che, sí, no traje porque tengo que adelgazar. O sea, todos están en la misma. Pero traje caramelitos. Caramelitos locos. Escuchá. ¡Qué grande! ¿Ah? Sí, falta, está puesto. Seguro. Hechicera, ¿dónde la pueden ir a ver si quieren comprar esa hermosa ropa que tiene? Perfume, zapato, bota, zapatilla. Pantalón, lo que venga. Vaya. Triunvirato 1529 Quilmes. Escúcheme, vende bote y cobrillo, ¿sabes? También las revistas importadas de hombre. Vende bote y cobrillo. Todas las formas de pago. ¿Ya nos vamos? Ya nos vamos. ¿Qué pasó? ¿Quién cumple año? A ver. Che, que dice muy lindo tema, muy feliz cumple, hijito, dice. ¿Dani cumple año? Celia Cinena. ¿Dani cumple año? Nosotros. ¿Y nosotros no sabemos? ¿Dani cumple año? ¿Cuándo? A las 12. Acá dice, mañana. Muy lindo tema y muy bueno, feliz cumple, bueno. Hijito. Mañana. A hoy, después de las 12. Bueno, ahora, después de la 12. No sabemos nada. Ahora lo vamos a saludar. Dani, gracias, Celia. Gracias, no nos dijo nada. Ya sabía que iba a decirlo. Mirá, la y la torta. Y la no dijiste nada, Gani. No, la torta, no. Por eso no vino. Dijo que sí. Mentira. Por eso dijo. Se botó la mano al propósito. La velita o el velón. ¿Cómo se llama? Che, Hilda dice, chicos, muy buena noche, hasta la próxima. Gracias, Hilda, por estar. Besito, cuídate. Gracias, gracias, genial. Che, Dani, no dijiste nada, hija de Kid, nene. Te cuida de tener cumpleaños. Está festejando. Gracias. Claro, gracias, Celia. Gracias, Celia, por escribir, ¿eh? El nene no nos dijo nada. Este gacho, hija de Kid. Qué grande, ¿eh? Che, dice Marisa, dice para el 27, ¿qué nos ponemos? Recomendá, hechicera. Nada. Voy a llevar unos vestidos espectaculares y uno especial para vos. ¡Upa! Epa. ¡Apa, apa, apa! ¿Cómo ¿qué? Viene la moda de este verano? ¿Con transparencia, sin transparencia? Todo transparencia y brillo. Ay, la razón. Y escúchame, ¿y colores que se van a usar esta temporada? Colores pasteles se van a usar. Qué grande, ¿eh? ¿Viste? ¿Cómo estamos? A mí me gusta el negro. Che, encima, ¿sabes qué? Pastel negro. ¿Sabes qué me pasa? Cuando le tengo que ayudar a subir el bolso. ¡Qué bonito! ¡No quiero subir el bolso porque veo a las chicas en la calda! ¡El minifalda la veo! La ¡ah! Porque usted va con el bolso detrás. ¡Claro! ¡Qué gran trabajo, eh! Tengo que caminar nos cuida el bolso así. Nos cuida el bolso. No, pero eso sabe por qué lo hace. Un día de esto. Bum, bum, bum, bum con el bolso. Ah, te va para atrás. Te va para atrás. Pero ¿sabe para qué hacen eso? Para que el esfuerzo no se sienta. A la mierda del mono un día de esto. ¿Qué pasó? Esa, dice Marisa, Así que bueno, che. Vamos a cantarle ahora a las 12. Después de las 12, vamos a cantarle. Ah, no, feliz cumpleaños. Se hacer quilombo ahí. Cumpla feliz, que lo cumpla Casanova, que lo cumpla feliz. ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple, Dani! ¿Cómo te la comiste? No dijiste nada. ¿Cómo te la comiste? Sí, te lo dije, no lo escuchaste. Préstame el martillo. ¡Feliz cumpleaños, Dani, querido! De parte de amigos de la Americana, mono, gracias, chicos. De la 102.9 Vox, feliz cumpleaños, papá. Escucha. Ahí va. Gracias, gracias. Ahí va. Acá estaba escuchando. ¡Aplaudí, aplaudí! Dale. Ponele voluntad. No, no estará enyesado este, ¿no? Tiene que aplaudir. ¡Qué bonito! Che, Gu, como dijo lo de la muñeca, nos mandó lo de la muñeca. Y se fue a traer la muñeca. Y nosotros preocupados por la muñeca. Igual te venía a cubrir, No, igual está arreglado con Celia todo, Está todo arreglado, sí. ¿Está todo arreglado? Sí, porque Celia dijo que sí, que se golpeó todo. Bueno, pero está perdonado. Feliz cumpleaños, amigo. Lo mejor para vos, te deseamos lo mejor. Por favor, gracias, gente, gracias. Muy gracias, feliz mono. Cumple, amigo. Bueno, te esperamos a todos, gracias, a la velita. Así que. Feliz cumple, primo. Mañana. Hoy mañana. La pases bien junto a tus seres queridos, Dale, papá. Cuando vengas, trae la torta, obvio, che, obvio. Amigo. Bueno, esperemos el martes tenerte acá, dale. Acá te queremos mucho. Que soplábamos la velita. La verdad que no sabía que era tu cumpleaños. Si no hubiera organizado, poníamos un poquito de plata cada uno y te regalábamos algo. Ahora te lo perdiste. Exacto. Una venda. Pero bueno, una venda. Para el martes que viene. Así que. El martes que viene voy a estar por ahí, seguro. Sí, bárbaro. Sí. Bueno. Sí, también. Bueno, gracias, Dani. No, lo gracias. Más lindo que lo tengo. Gracias. Me di con el de fierro, no con el de goma. Sí. Y la idea de llamarte fue de nuestro operador técnico, del señor Damián Espadé. Así que, dale. Siempre con los detalles. Exacto, gracias, exacto. Dale. Un capo del tipo. Bueno, Dani, pasala lindo. Besos. Que tengas un buen cumpleaños. Un buen miércoles. Chao, papá. Gracias. Cuídate. Chao. Te queremos. Chao. Un abrazo para todos y toda la audiencia. Si nos está escuchando, ya nos vamos a estar. Viendo y escuchando la semana que viene. Dale, Dani, cuídate, genio. Chau, chau. Un abrazo, chicos. Besos. Terminen bien. Chau, chau. Te doy una mano. Bueno, ahí está, Bueno, chicos, nos estamos yendo. Ahí saludamos ya a nuestro amigo y DJ Dani Casanova, Nos estamos yendo, así que. Bueno, Gus querido, no vamos. Bueno, gracias por la invitación otra vez. Un placer volver. No que se rompa la mano de mi primo. Es un placer volver acá. Esta es tu casa, vos sabés. Olvidate. Gracias, chicos. Gracias. Olvídate. Gracias. Así buena que... semana para todos. Gracias por venir. Gracias por hacernos el aguante. Pochi. Hola. nos vamos. No llegamos. Ay, Dios mío, ya pasaron 2 horas. Bueno, gracias, chicos. Gracias, Gus, por venir. Sorpresa. Dani, mejorate, feliz cumple, besos para todos, nos vemos la semana que viene, pásenlo lindo y sean felices. Hechicera. Bueno, buenas noches para todos, gracias a todos por compartir con nosotros, interactuar, participar, la verdad que la pasamos muy bien, llevamos un poquito de alegría y risa a la noche con ustedes. Hacemos así que el martes que viene nos volvemos a encontrar. Exacto. Ari, querido. Chicos, que tengan una muy buena noche. Y recordarle a la gente algo. Tengo que recordarles algo, que hay un programa que se emite todos los jueves de 19 a 21 que se llama Regresando a Casa, así que donde voy a estar conduciendo, así que los espero acá junto con el señor Gustavo Bulbercho y el señor Damián Espadea. Así que muchísimas gracias por estar y esto de los caramelos locos nos volvió loco a todos, así que... Son afrodisíacos. Sí, excelente. Eso. Excelente. Gracias, chicos. Muy buenas noches. Bueno, gente linda, la verdad que excelente. Qué lindo programa, che, cómo se fue de rápido. Y bueno, de vuelta, feliz cumpleaños a nuestro gran amigo y DJ, Dani Casanova. Ay, la nena, bueno, te manda saludos. Tengo algo. Todos los martes, antes de irnos, para nuestra casita y cada uno, bueno, si va a su casa o donde sea, yo voy a tener, todos los martes voy a leer una frase. ¿eh? Una frase de reflexión, de aliento, de lo que sea. Así que el orgullo levanta muros, la humildad construye puentes y el respeto, confianza y amor. Gente linda, le deseo una buena semana, un buen fin de semana y nos vemos el martes que viene de 22 a 24 por la 102.9 Vox. Esta es tu onda en Amigo del Americano. Y como digo siempre, sean felices. Chau, gracias por todo. Hasta el martes que viene. Chau, chau, gracias. Gracias por el aguante. Chau, señor Damián Espadea, un capo, ¿eh? El amigo. Un genio, el operador técnico. Chau, Dami, gracias por todo. A las 22 horas, sumergite en los clásicos y los sonidos que marcaron generaciones. Si sos amante de los americanos, este es tu programa. Unite a Amigos del Americano y descubrí la esencia del sonido que mueve al mundo. Americanos clásicos, medio ritmo y americanos rock, remix 80s, 90s y mucho más. Amigos del Americano, por Vox FM.